parte notario, pero se los cumplí de todas maneras. Y antes de seguir con eso, Marcito, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bienvenidos a este programa, La Cavernaria. Déjenme aquí, le jalo el cablecito porque como que está un poquito corto. Ya está, exactamente, eso es. Ahora sí, estamos en lugar y forma. Bienvenidos a La Cavernaria, ya jueves 2 de agosto del 2012. El tiempo se está yendo como agua, realmente ya estamos casi por terminar el año. Esperemos que le estén pasando muy bien en este juevesito, ya fin de semana. Qué rico, mi querido y estimado Paco, ya vamos a conbeber, a beber y a disfrutar un poquito de la vida. Aquellos que tengan tiempo, claro, y los que no, pues ni modo, ya se buscarán un tiempecito ahí en la semana. Sí, también en este fin de semana, pero hoy, aparte de ser programa especial, también tenemos a un invitado. Por eso es especial. De igual forma, por eso es especial. Bueno, también por eso es especial. No, no, pero déjenme hacerle la presentación. Venga, como se debe. Quien nos acompaña es la futura estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. La preparación física que está llevando a cabo esta joven personalidad. Promesa, exacto. Esta joven promesa de los encordados. Dirigida por un gran maestro poblano, que es el señor Tarahumara, que le ha estado poniendo sus tranquisas y le ha estado diciendo: chamaco, más proteína, porque si no, nada más me lo van a desbaratar. Les iba a decir otra palabra, pero la palabra que diría es desbaratar. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Bueno, es también colaborador de este programa. Sí, ha sido parte de nuestra Wikilucha. Sí. Porque sin él, yo creo que algunos datos se nos irían de las manos. Y estamos hablando del magnífico, del extraordinario y del mayugado Yoji Terror. Yoji, ¿cómo estás? Bien, gracias, Omar. Paquito, buenos días. Saludos, buenos días, caballeros. Gracias por estar a estas altas horas de la madrugada. ¿Por qué no me dicen que yo estoy en un lugar? Es por la invitación. Tengo gafas. Perdón. Quema mucho el sol. Sí, ¿no? ¿No? Otro poquito me compro en la playa. Tenía yo gafas en un lugar cerrado. Sí. Ay, qué bonito. Oye, saludos aquí a los controles, a Leónidas Tlaxcalteca. Él, de hecho, él se dio a notar al inicio del programa. No. Sí, ese sonido grave que escucharon fue gracias a él. Me encanta cada vez que tenemos algún detalle técnico, siempre me digo, pues tienes que estarlo diciendo y está como un cuchillito de palo. Pero un saludo a nuestro profesor y maestro Carlos Romero. Aquí estamos en las instalaciones de San Ángel. Ya no tienes clases con él. Ya no te va a pasar. No tenemos examen, profe. ¿Ya no? Ya. ¿Sabes qué? A ver, te digo. Y bueno, nada más recordándoles los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, perdón. Denos like, denos me gusta, déjenos sus comentarios, recomiéndenos con sus amigos, familiares. Y hermanos, perdón, es que familiares. Ah, sí. A través de Twitter, @lacavernaria. O si gusta nada más seguirnos a nosotros, nuestros twitters personales de nosotros, nuestros espérate, ¿dónde tienes el volumen, hijo? @ FCO Arreola. Es que estoy muy cerca del micrófono, papá. Pues aléjate, lo rey. Pues es que si me alejo, no, luego no me escucho. Bueno, @FCO Arreola el mío, @FCO Arreola el tuyo, Omarcito. ¿El tuyo o el mío? El tuyo, el tuyo. El mío es O-Dávila con V, O-Dávila 71. Estamos en línea ahí para todos los que nos quieran agregar, comentar, sugerir. Y hasta ahí déjenla, porque si no, luego lo demás ya se escucha medio feo y como que no, estamos de acuerdo. Mentaditas. Ah. Sí, sobre todo a Omar, sí. No le hagan caso a Yoji, por favor. De hecho, hoy Yoji es su último programa. Ahorita vas a ver a la salida, Yoji. Vamos a la salida. Va a ver a la salida. No, sí, cualquier comentario, digo, estamos abiertos, no somos figuras públicas, entonces. Ay, qué fresa. Ya, nada más aquí se está viendo. Qué cotizado, hermano. Es para quedar bien con el Yoji. Y también no se les olvide visitar lacavernaria.com. Lacavernaria.com. Ahí pueden checar las repeticiones de programas anteriores, así como un par de secciones que tenemos dos veces a la semana, así como la cartelera de la Arena Puebla los lunes, ¿no? Entonces también visiten lacavernaria.com. Chéquenlo a ver qué les parece y déjenos sus comentarios también, ¿no? Bueno, ahora sí ya entremos. Vamos en forma. Perdón, recuerden, aquí estamos ya en línea, en Face, en el Facebook. En el Facebook. Para que nos puedan. Un saludo a Manas. Un saludo a nuestro. Un buen tiempo, un ratito, ¿no? El programa de la Cavernaria estaba con nosotros en controles. Ahorita ya está dedicando otros menesteres. ¿A quién no sabemos? Pero supongo que, bueno, espero que no sea la droga y el tráfico de esta. Ha de ser algo ilegal conociéndolo. No, no es cierto. Un saludo, manas. Saludos. Un abrazote en donde estés. Pero dice que estos dos. Saludos. Nos manda saludos a todos. Joji, que también espera que estés muy bien y que luego te va a llevar tu Lonol. Ah, caray. No sé si nada te lo va a llevar o te lo va a frotar. Ah, eso ya lo veremos. Dice el Joji. Vamos, ¿quién frota aquí? No es cierto. Ya se puso exótico el Joji. Bien, manas, ahí está de viva voz de Joji hacia ti. Ya verán quién frota quién. No nos cuenten, ¿va? Ese no va a ser programa especial. Sí, nada. Eso no, eso quédense no, para bueno, ustedes. No. Entremos más o menos en materia. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, mi estimado y queridísimo Paco? También dije que iba a ser especial, entonces aparte de la presencia de nuestro colaborador estrella, el Joji Terror, este programa lo vamos a estar dedicando a Triple Manía, con motivo de que este domingo se va a llevar a cabo Triple Manía 20 en la Arena Ciudad de México. Triple Manía número 20. Triple Manía 20. Ahí está. Acá la cortinilla. Jesús Zúñiga. La cortinilla. Ya que no las grabamos, pues. Sí. las hacemos en vivo. Improvisamos en vivo, exactamente. Así de chido somos. Entonces, con motivo de eso, vamos, en este programa vamos a recordar algunas de las luchas más importantes que se han dado a lo largo de 19 ediciones hasta el momento. Ya con la del domingo serán 20. De 19 ediciones hasta el momento. Vamos a recordar luchas de lo que fue el principio, algo de en medio y algo de las triplemanías más recientes que ha habido, ¿no? Sí, vamos a estar también, bueno, también en como es cada programa, en la página de Facebook estaremos lo que es subiendo los videos que hemos encontrado, dándole lógicamente un poquito de más vista lo que es el programa y el tema, para que sigan disfrutando de lo que, o mejor dicho, para que disfruten de lo que va a ser Triple Manía número 20 y de lo que fue en sus emisiones anteriores, en donde se han presentado y más o menos, bueno, no podemos presentar todos los Triple Manía, pero sí vamos, son cinco luchas, cinco Triple Manías, y las escogimos no nada más al azar, fueron, como ya lo decía Paco, un poquito del principio, del medio y un poquito del decline. Y de por qué hemos dicho que ya desde hace algunos años, pues AAA no ha dado lo que anteriormente nos estaba dando, que era buena lucha, buen espectáculo y buenos programas luchísticos, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿con cuál empezamos, mi querido? Pues vámonos en orden, ¿alfabético? Vámonos a Triple Manía 1 al año de 1993. 30 de abril de 1993, Día del Niño. Buen regalo, ¿eh? Sí, de hecho. Regalazo. Este 30 de abril que decía Joji de 1993, pues es el primer, o mejor dicho, la primera emisión de Triple Manía. Ahí está el cartel. Que aquí Joji nos trajo una, les digo que aquí una pieza de su hemeroteca. Exacto, literal, ¿eh? Donde nos muestra acá lo que fue el cartel o el diseño del cartel del primer Triple Manía. Está muy bonito. Digo, para ser del 93. Con todo y sus faltas de ortografía, con sí, algunos nombres. Pero... con Liz Marconese. Sí, sí, sí. Que fue un viernes, por cierto, 30 de abril, a las 8:30 de la noche. Esto fue en la Plaza de Toros, México. México. De hecho, este Triple Manía tiene como el récord. Tiene el récord para cualquier evento luchístico. 48,000 asistentes. Un lleno total. Lleno total. Creo que solo Julio César Chávez había llenado así la Plaza de Toros, México. Julio César Chávez. Julio César Chávez. El boxeador. Creo que él también tuvo alguna pelea ahí por esos años, entonces. Y bueno, que también estaba en su mero caldo, ¿no? Uh-huh. No, pero digo, 48,000 almas en un mismo lugar. Y que tenemos el video de esta lucha, que también lo vamos a subir. Tenemos dos luchas de este Triple Manía. En donde literalmente la gente está enloquecida, está enfurecida y está mágicamente, ahora sí que como deslumbrada por el espectáculo que les estaban dando. Sí, realmente todos estaban, vaya, no sé, yo creo que era algo interesante tanto para el público como para los luchadores. ¿Te imaginas la euforia encerrada en un mismo sitio? Uh-huh. O sea, esa toda esa energía de sentir los llavazos, de sentir los raquetazos, de sentir el los yeguazos. Sudor, de, todo. Exacto, sí. Yo creo que motiva o es parte fundamental para que un luchador se pueda desempeñar y desenvolver al 100% en el cuadrilátero. Uh-huh, exactamente. Sí, es. Que sobre todo te habla del poder que llegó a tener Triple A en su momento, para haber sido sus inicios, sobre todo primera Triple Manía. Exactamente, para haber sido sobre todo el primer magno evento y recordando que eran como sus inicios, tenía un año más o menos, sí, o menos de haber sido fundada la empresa, pues su poder de convocatoria, ¿no? Exactamente, de que eso te habla de que hacía bien las cosas. Exacto. Y aparte de que, bueno, tenía como aliado a Televisa, pero digamos poder que también mediático. Presentó sí, claro, algo, claro. Presentaba algo diferente a lo que presentaba en aquellos entonces la empresa mexicana de lucha libre, ¿no? Recordemos, 1993, bueno, su servidor era... Tenía como 40 años. No, teníamos como 35. No. 15. No, tenía, híjole, escasos, ¿qué te gusta? Matemáticas. 2 años. 9 años. 9 años, exactamente. Bueno, somos comunicólogos. Sí. Las matemáticas. 9 años. No son la nuestra. Y yo recuerdo realmente que había luchadores de gran nivel, de gran talla. Teníamos a un Blue Panther. Teníamos todavía a lo que es el Hijo del Santo, pero aún en esa etapa de querer independizarse de lo que es cualquier compañía. Entonces, no sé, era un tratamiento muy, muy distinto. Yo recuerdo haber ido a AAA, una función de AAA, en Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo. Y bueno, sí, realmente el espectáculo era muy, muy impactante. Las luces, la música, el estruendo, ¿no? Y ver a esos monstruos, no muy altos, pero también no muy chaparritos, pero que tienen un físico, si no impresionantemente voluptuoso, pero, no, o sea, sí se imponen en el cuadrilátero, ¿no? Entonces... Es una época en donde marca mucho. Aparte, como bien lo decía Paco, es una empresa en donde estaba innovando, donde estaba regenerando muchísimas cosas o tratando de experimentar con otras. Entonces, AAA y su primera Triplemanía fueron la mejor llave para que la empresa se mantuviera. Sí, y que bueno, nada más así como dato curioso, decían que Antonio Peña quería un evento magno igual para su empresa, tipo WrestleMania y la WWE. Y pues bien original el nombre, Triplemanía y WrestleMania. Bueno, se quemó el cerebro el señor Peña. Bueno, pero el señor Peña hay que reconocerle. Bueno, pero vamos a platicar ahora de la Triplemanía y de las luchas. Vamos, venimos, regresamos. Ay, no corte. Se vayan, ya nos vamos con un pequeño corte. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón de Venegas. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos ya a la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, nuevamente saludando a todos aquellos que nos estén escuchando, en particular a Manas, que hace un momento se comunicaba con nosotros vía Facebook. Y también ahorita a la señora Patricia Flores, que es... Mi mamá. Hola, mamá. Estuvo padre. Buenos días, señora. Hola, mamá. No estamos gracias diciendo, por escucharnos. No estamos diciendo incoherencia, señora. Paco es una persona que influye en nosotros y en nuestro acervo. Entonces, cualquier leperada, cualquier situación ahí que no le acomode, es porque Paco influye en nosotros. Así o sea, es. ¿Sí o no? O sea, soy buen ejemplo, no, pero bueno. No, bueno, eso ya, ya lo puedo decir ella mejor que yo. Ahora sí, qué. No, pero bueno, ya, gracias por estarnos escuchando. Sí, gracias a todos los que se conectaron. Y está escuchando bien la transmisión. Algo importante, si de pronto no se escucha entrecortado o algo pasa ahí, no duden en, por favor, notificárnoslo para que trabajemos en conjunto. Entonces, bueno, al parecer no hay ningún problema. Todo bien, es un aplauso para Leónidas Tlaxcalteca. Ahí estuvo. Ahora sí, como diría Omar, decía Omar ahorita en el corte, andamos muy poéticos y entremos en materia. Sí. Oh, pues es que no, ya hablamos de Triplemanía, de todo, pero no hemos hablado de ninguna de las luchas. De las luchas. ¿Qué te parece si empezamos con la del Perro Aguayo contra Máscara Año 2000? Que fue uno de los atractivos de ese Triplemanía. Que bueno, que de las características que impuso ahí Antonio Peña fue que... No es cierto, esta lucha no fue una caída, ¿no? Fue de 2 a 3. Fue de 2 a 3. Ah, bueno, que según una de las... Muy rápidas las dos primeras caídas. Perro aguayo contra máscara. Perro, no, en lo que estás. No, es que estaba pensando los saludos aquí. Ah, muchas gracias. La primera muy controvertida, un supuesto foul del perro aguayo. ¿Qué hace con máscara de 2000? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué hora? Hasta se quedó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, bueno, me lo llevo al conteo. Va. A ver, platíquenles bien la historia, porque... Qué bueno, que nos hubiera gustado investigar un poquito más que cómo se dieron estas rivalidades, pero Triple Manía, Triple A tiene un sitio dedicado a Triple Manía y donde se maneja la historia de todos los Triple Manías y cómo llegaron y todo eso, pero gracias a que crearon el sitio de Triple Manía 20, pues tumbaron todo lo que tienen en su sitio normal nada más para ese micrositio de Triple Manía 20, ¿no? Pero bueno, el chiste es que este encuentro estaba programado para 2 a 3 caídas. Fue un encuentro bastante violento, característico del perro aguayo. En particular. Exactamente, eso, aunque esta vez salió de técnico. Sí. Y que pues, luego empezó a sangrar, ¿no es cierto? Sí, fue en la primera caída. Sí, año 2000 sacó un boxer y me lo arremetió directamente en la frente. De hecho fue en la segunda. Porque en la primera caída el perro aguayo lo tenía en el esquinero, estaba pegando y le pegó en la zona. Ah, sí, que lo vendió como foul. Pero no, sí, cierto. Lo tomaron como foul el referee. Y ahí es donde perdió la primera caída. Sí, esos referees de Triple A, doña. Desde típicos entonces. Protagonistas. Desde entonces se nos volvieron protagonistas. Sí, fue un encuentro igual violento, pero lento, según yo. Sin importar la edad del perro gallo en ese entonces, digo, ha de haber tenido como unos 50 y tantos años para ese entonces. Entonces fue un encuentro bastante lento, pero violento, insisto. ¿Qué pasó? Que en la primera caída termina a favor de Máscara Año 2000 por una mala apreciación del referee, que era ¿cómo se llama? El chocolate. El chocolate, que quién sabe dónde ande en estos días. Que como decía Yogi, pues el perro aguayo le suelta un golpe. Está en una esquina, en esquina más bien a Máscara Año 2000, y empieza a golpearlo en el estómago. En el estómago, y el referee lo aprecia mal y lo aprecia. De hecho, le pega en la cadera, sí. Pero ya en la cadera es parte de lo que es el calzoncillo del luchador. Exacto. Entonces ahí es donde, según el chocolate, dice: ¡Es foul! Y le da la victoria en esa caída a Máscara Año 2000. Sí. Ya en la segunda la historia cambia un poquito, ¿no? Sí, saca un boxer Universo 2000, ¿sí? Y se lo da a su hermano Máscara Año 2000, y es cuando aprovecha y ¡pum! Opas, perico, te llamamos. ¿Qué? Mira, bueno, acuérdate de mí. Que lo vio, que todavía El chocolate lo vio, o sea, que se lo avientan y todavía se lo pone y él se le queda viendo, le suelta. Se espera hasta que suelte el golpe ya para hacer algo. De hecho, ¿no? También aventaron al chocolate. Sí, al final de la contienda le dieron una buena rastriza. Sí, sí, pero sí. Estuvo interesante. Sí, un encuentro, insisto, típico del perro aguayo. Recordar que la técnica del perro aguayo no era de la más depurada, pero sí era un luchador bastante fuerte y violento en su forma de luchar. Entonces esto siguió así hasta la tercera caída, que ya para no perder la costumbre empezó a sangrar el buen Pedro Damián. El perro aguayo sangraba como si le abrieran la llave del agua, mi hermano. No, es que de verdad, o sea, se bañaba su rostro en sangre, se tiñía de rojo. Entonces sí era algo muy dramático para la lucha, ¿no? Y conforme iba avanzando esta, también lo que fue Máscara Año 2000, es que me confundo con Máscara Año 2000 con Universo 2000. Sí, yo también tengo ese problema. Entonces Máscara Año 2000 también ya empieza como que a cansarse, y el perro aguayo aprovecha, toma como que un segundo aire y me lo empieza a remitir, y también le abre la máscara. Se la corta y mordes. Lo que era característico también de él era morder la frente. Morder. Sí. Oye, pero lo que me quedé con la duda yo es que si Máscara Año 2000 también empezó a sangrar, o era la sangre del perro aguayo la que se quedó en la máscara. Porque al final del encuentro la máscara se quita la máscara y no. Ajá. No está tan sangrado, digamos. Ajá, exacto. Sí. Yo creo que era más la sangre del perro ahorita que me comentas eso. ¿No? Uh-huh. Aparte, pues también la máscara absorbe sangre del luchador. Era también. Quitas la máscara. Y luego la máscara, que es de color blanco, pues peor tantito, ¿no? Entonces la máscara de blanco pasó a café. Es como en la lucha de Atlantis contra el villano tercero. Cuando el villano se quitó la máscara, no tenía tanta sangre, a pesar de que Él también había sangrado. Sí, hasta hubo un punto en el que se despegaba la máscara. Sí, de hecho. Perdón, hago un pequeño paréntesis. Si de pronto nuestros escuchas tienen algún, bueno, se escucha como que raro, como que hay eco, pues porque efectivamente no estamos en la cabina de siempre, estamos en un lugar donde literalmente rebota el sonido, entonces por esto que se escucha como si estuviéramos en una cueva. Estamos, ¿no?, como si estuviéramos entambados, dijera Mario la semana pasada. Saludos si nos está escuchando. Como si estuviéramos entambados. Bueno, es por esto que el audio os está apreciando un poquito así nuestras voces. Aclarado esto, seguimos con la lucha de Perro Guayo y Máscara Año. Entonces ya para la tercera caída, la máscara de Máscara Año 2000 toda embarrada de sangre, el Perro Aguayo todo bañado en sangre, se siguieron dando decates y todo, y al final hubo un punto en el que intervinieron los Seconds. Exactamente, Universo 2000, ¿y quién era el otro? Misterioso Junior. Misterioso Junior. No, ¿verdad? Misterioso Señor. Misterioso Señor. Sí. Oye, que por cierto, Misterioso, qué hijo de su referenda abuela, porque si bien era Second, se supone que estaba ayudando a Perro Aguayo, sí estaba ayudando, pero a Máscara Año 2000, sí, a Universo 2000, a darle una reverenda tuna, rey. Sí, bueno, pero ya tuvo como tres intervenciones en donde me apañaron al Perro Aguayo. Perrito. Pero sabroso. Sí, ya es algo que ha caracterizado AAA desde siempre, no es algo relativamente nuevo. Este combate es un ejemplo. Entonces, en una distracción de los Seconds, el Chocolate se distrae. Y al final el Perro Aguayo le mete un foul a Máscara Año 2000. Sin pensarlo dijo, ya cállate, foul. Pero así como hasta agarró bolito. Sí, agarró bolito. Lo interesante, lo chistoso fue que lo hizo, pero después dijo, chin. Se quedó así y vio que el Chocolate no vio nada y dijo, pues vas para abajo. Va para conteo. Uno, dos, tres. Y mascarita ya para estuvo. Mí. Que no se la da, que Máscara Año 2000 no le da la máscara al perro, sino la avienta al público. Entonces queda como recuerdo. Bueno, y de hecho se mete vestidores y ni su nombre ni su Chucho Reyes, nada. Exacto. Solo sabemos que se apellida, tenía el apellido Reyes y era el Macho de Lagos, el papá de más de 20. ¿Qué no era ese sin cara? No. Ah, también era el Chucho Reyes. Más de 20. ¿Qué hubo, papá? Así le decían. Sopas, pericoles. ¿Qué pasó? No, denme chance también comentar. A ver, comenta. Lucha la primera lucha que hubo de Triple Manía, que fue Conan contra Sin Cara. Ah, esa fue otra. Se me hace muy interesante porque esta lucha se definía por carreras. O sea, no era por máscara, no era por cabellera, no era por título, era sino por el carreras. Término de su carrera. Sí, que esta fue otro de los eventos estelares, el estelar. Esta fue la última lucha de la noche, como lo dice Omar, lucha por carreras, el que perdiera se retirara. Por desgracia, no les digo, no pudimos investigar bien cómo estuvo el asunto, pero en un momento se mete un luchador americano, Jake Snake Roberts. The Snake Roberts, efectivamente. Y se va, no interviene tanto en la lucha, hasta eso simplemente se mete al área del ring y así como que le grita cosas a Conan y todo eso. Distrae más que nada. Ajá, exacto. Entonces, igual fue una lucha que Conan nunca ha sido, digamos, de una técnica. Nunca ha tenido técnica. Nunca tuvo técnica, ¿no? Nunca ha tenido técnica, no, la verdad. Creo que lo único que recuerdo que hacía bien era el puente olímpico. Era lo único que. Y como que también hacía acá el press militar. Ajá. Como que también lo hacía muy bien. Pero tenía fuerza. Tenía fuerza. Pero nada más. O sea, realmente tenía un torso envidiable el tipo cuando llegó y cuando estaba en sus buenos inicios, ¿no? Cuando bailaba rap con Calo. que él se quejaba de los luchadores que bailaban y todo eso. Y él fue de esos luchadores en esos momentos. En algún momento de su carrera. Esta fue una buena lucha. Se desarrolló con muchas interrupciones por lo que comentaban de que se presentó este luchador, Jake Snake. Ajá, Jake Snake. Aparte de Second, Roberts. De por parte de Conan sale mascarita sagrada. ¿Qué va a hacer ese? Ni hubiera sacado octagón. Sí, oye, pues que hubiera salido alguno de los otros estelares, ¿no? Sí. Pero pues, ¿qué haces con mascarita? Un grande, un mini, ¿qué hace? De hecho, sí hubo un punto en el que lo agarró Snake Roberts y lo avienta para el ring como si fuera cualquier cosita. Snake Roberts se portó buena onda, no lo azotó. No. Nada más así como que lo agarró, lo pensó y lo puso en el cuadrito, así como que ruédate, mijo, porque ya nos vamos. Y hablando de ya nos vamos, regresamos y vamos a un corte. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a Barcelona. Sí, señor. Sí. Demon, canto llamando a Blue Demon. Contesta Blue, contesta, es urgente, contesta Blue. La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón de Venegas. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona y efectivamente ya nos corroboraron que el nombre ahora sí nos queda a la perfección. Sí, que sonamos como si estuviéramos en una caverna, ¿eh? Gracias, Poncho. Caverna, cavernaria. Te queremos, Poncho, te queremos. Sí. Te queremos, Poncho, te queremos. ¿Entiendes? Caverna, cavernaria. Chistosísimo. No, perdón, no, saludos. Saludos. Éxito. Perdón. Bueno, ya, una disculpa. Ayúdenme, por favor. Es jueves. Ay, es jueves. ¿Qué te pasó en el dedo? Bueno, luego me platicas. Sigamos con 100 caras y con... 100 caras y Conan. En lucha de carrera. Pues sí, esta sí fue una lucha, una caída, de eso sí me acuerdo. Perdón, es que es... Que duró la caída de cerca de 15 minutos, ¿eh? 15, sí. 20 minutos, bueno, sí. Que mínimo tendrían que hacerlo así. Sí, no, sí, exacto. Fue una caída. ¿Qué? Perdón. No fue una caída. ¿No fue una caída? No, si fue a tres caídas. Ah, chaval. Bueno, tres caídas. Hoy no doy una. Las que fueron a una caída fueron las primeras cinco. Mira, aquí tengo el cartel para comprobar. Sí, para... ya. Yoji, por eso tenemos aquí al Yoji de colaborador estrella para venirnos a humillar. La primera caída, la primera caída la ganó Conan. La segunda la ganó 100 caras. Y la tercera, por intervención de Jack Snake Roberts, descalificaron a Conan por permanecer fuera del ring más de 20 segundos. Ahí estuvo, ya, mira. Te digo, próximamente, como programa La Cavernaria, se encontrará Yoji Terror, compañía de Carlos Romero. No, por eso lo tenemos aquí, para que nos complemente la información. Para que nos humille, para que... Pues oye, está bien. No, está bien. No, está chido. Para eso tenemos aquí al Yoji, para que nos corrija en nuestras metidas de pata. Que hoy sí, hoy para sí. Para que hoy la información sea correcta. Más exactamente. Exactamente, que hoy sí andamos muy fluidos, Dios santo. Que bueno, yo insisto, al final Jake the Snake Roberts no tuvo tanta influencia. Creo que el problema de que Conan haya perdido la lucha fue problema suyo. Problema de Conan. Que le fue a echar bronca a Jake the Snake Roberts, que estaba entre el público ahí sentado como si nada. Que no, que en serio me hubiera gustado encontrarlo, pero no lo encontramos. ¿Por qué este luchador estaba ahí? Obviamente AAA es famoso por traer luchadores extranjeros y todo, pero... Aparte se supone que entre Snake y Conan había una rivalidad ya de algún tiempo. Entonces, esa es la justificación. Bueno, yo la encontraría como la justificación de por qué estarías y este cuate. ¿Y sin qué? Embargo, perdón, lo que me hace ruido, lo que me llama mucho la atención es que si estás poniendo en juego tu carrera, ¿qué demonios le tienes que estar haciendo caso a un tipo que, es más, ni siquiera te aventó una patada? Exacto, ni siquiera, nunca lo tocó. Supuestamente todo empezó en Acapulco cuando estaban entrevistando a Conan. Ah, sí. A Conan, Jake Snake Roberts estaba de vacaciones, se lo topó, Conan le quiso dar la bienvenida, Jake lo tomó a mal, y se agarraron ahí en plena entrevista. Ay, y ya después se enteró que iba a tener una lucha de carrera contra carrera y fue allá. O sea, fue a ver cómo Conan perdía su carrera. Y de hecho, el problema de Conan fue que fue a defender a 100 caras, porque 100 caras fue el que empezó primero contra Snake. Contra Snake Roberts. Y después Conan se metió al quite y ya se empezaron a dar. Fue donde 100 caras se avivó, se subió al ring. Y ya conocemos el desenlace de la historia. Cierto. Y que al final el resultado no importaría porque Conan... Lo indultaron tiempo después. Conan protestó el resultado y al final recibió el indulto y siguió luchando en AAA. Y que inclusive para la siguiente Triple Manía se enfrentaría a Jake the Snake Roberts. Según los carteles que tenemos. Yoji, aquí está, ya se puso a consultar, ya me vio feo Yoji. Sí, Conan rapó a Jack Snake Roberts. Ahí está. En Tijuana, manía. Baja California. Eso ha estado bien. Ahora sí, dije, Yoyi ya me va a pegar. Por ¿En qué triple manía fue eso? En el triple manía 2. ¿En la 2? En el 94. Se realizó en 3 ciudades diferentes. Ah, ya. Que es Zapopan, Jalisco. Aguascalientes y Tijuana, Baja California. Que también es otro de los datos interesantes de triple manía. Por creo que 3 triple manías las realizó en 3 ciudades diferentes. Ajá, hubo una clases. Inclusive que se realizó en Estados Unidos que y en Tokio, Japón. Y en Tokio, Japón. Y en Tokio. La triple manía número 8 fue en Tokio, Japón. Y que inclusive esa que fue en Estados Unidos no fue lo que se esperaba, porque muchos de los luchadores tuvieron problemas para entrar al país. Por la visa. Entonces, pues fue como que un fracaso esa función. Y creo que ya para triple manía 6 las cosas volvieron. No, es en serio, esa es la historia. Sí, de hecho fue la triple manía 4 en Chicago, Illinois. Quisieron entrar nadando por el río Bravo. Pues no llegaron. El ¿dónde están? Pues en la aduana, ya los regresaron. El pollero les quedó mal. No, no es cierto. Los no, polleros. Perdón. Esa es una de las razones. Que sea que no que tuvieron problemas para entrar al país, seguramente no les soltaron las visas a tiempo. Entonces, A ver, Toño Peña. Sí, esa clase de cosas no se le puede pasar. Entonces, ya para Triple Manía 6 ya se volvió a una sola sede, variando ahí entre el Toreo de Cuatro Caminos, el Palacio de los Rebotes, y ahora en Ciudad Madero, Tamaulipas. También en Ciudad Plaza Madero. De Toros. Y ahorita en la Arena Ciudad de México. Que se espera sea un eventazo. Que hasta el momento no han anunciado si ya se les agotaron los boletos o cómo les ha ido con la venta. Es curioso, checando la información que tenemos de el cómo inicia Triple Manía como tal, como evento, bien lo decíamos al inicio del programa, bueno, lo comentaba Yoyi y Paco, de que eran apoyados al 100% por Televisa, ¿no? Al 100%, tanto que en una de estas Triple Manías, no recuerdo, ustedes ya me dirán, sale... Televisa Deportes. Precisamente. De Second de la Parca cuando en la Triple Manía 12 cuando lucha la Parca contra el Cibernético, máscara contra máscara. Que es precisamente a la lucha que vamos a continuación. Pero espérate, sale un Televisa luchador. Deportes, que se llama Televisa Deportes y que en el pecho tenía el logo y que era una máscara plateada y un traje azul era Televisa Deportes. Y que de hecho al final resulta ser como el Second héroe. Que creo que de todo, sí. De todo lo que he visto de Triple Manía, pero esa lucha en particular y ese Triple Manía, o bueno, la lucha de ese Triple Manía en particular, creo que es de los momentos más absurdos que he visto de Triple A. Más totalmente actuados, que dices, ¿cómo puede ser posible que la gente crea que esto es verdad? No, pero deja que lo crean. O sea, me encanta el sentido de la historia, porque Cumbres Borrascosas se quedó como... Se perdió totalmente el sentido de la lucha y todo. Exactamente. Se enfocó raptaron a Televisa Deportes. Se lo llevan en una ambulancia. Me lo apañaron, literalmente. Sí. Me lo apañaron. Y Antonio Peña es el héroe. Sí, salva a Televisa Deportes. Utilizando, siendo casi el renegado. Oye, rápidamente para contextualizar, ¿no? Era. La Parca contra Cibernético, máscara contra máscara, estaba DC con Chessman y Televisa Deportes. Y en algún momento, Chessman era el second de Cibernético. Y Televisa Deportes de La Parca. Y en algún punto se mete la secta, o no sé qué luchadores se meten a. Los Vipers. Eran los Vipers, gracias. Sí, los Vipers se meten a. Vapulear. Otra cosa característica de AAA que no me sorprende, la verdad. Que hasta ahí dije, todo normal. Ahora que lo estuvimos repasando. Pero secuestran a Televisa Deportes. Pero después lo. Y ahí es cuando pasa el secuestro. Entra Juventud Guerrera, los. ¿Cómo se llama? Los Extreme, creo que se llama. No es cierto, los que fueron a rescatarlos fueron los Vatos Locos. Sí, no, pero después de los Vipers entró otro grupo que estaba Juventud Guerrera, me parece que también Joe Lider, sí. Que salieron todos y secuestraron a Televisa Deportes. Sí, ahí fue cuando secuestraron. Ahí es donde empieza lo absurdo de este combate, la verdad. Que lo pusimos porque es así como la mitad de los Triple Manías, no encontramos algo antes, pero es así como la mitad. Y es de los momentos más absurdos que hemos visto. Lo secuestran, lo suben a una ambulancia. Maneja Piero. Sí. Y digamos, casualmente quien Quien lleva a Antonio Peña a rescatar a Televisa Deportes es uno de los motociclistas que acompañaba al cibernético en su salida. Sí, sí, fue todo un show que la lucha ya quedó en hasta el último plano. O sea, la transmisión de televisión se enfocó a Televisa Deportes. Se fue a Televisa Deportes y su rescate, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando de este combate. Y otros más después del corte. Vamos a un corte y seguimos aquí en La Cavernaria a través de Radio 2.0. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continúa. Ok, continuamos aquí en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Con toda la pausita y todo. Y bueno, seguimos hablando de uno de los momentos más absurdos de Triple A y de Triple Manía en su historia. La historia de la lucha libre. Y continuamos con la historia del rescate de Televisa Deportes. No, espérame, antes de continuar con esto, dijimos que este programa iba a ser especial, y como va a ser especial, soltamos una lana y nos van a dejar tener un bloque más. Un agradecimiento aquí a Leónidas Tlaxcalteca que con unos cuantos sorjuanazos ya dijo, órale, un bloque más. Un sorjuanazo y un chocorrol, mira. Sí, ya con eso. ¿Qué lágrimas y risas y un gancito? El pescado de Oyuki, diría Polo Polo. El pescado de... Y bueno, ahora sí, continuando con este momento absurdo y el rescate de Televisa Deportes, que muy bien esperarías que alguno de los otros luchadores fuera al rescate de este luchador. Pero no, fue el mismo Antonio Peña, que la verdad se me hizo un tanto... Con la ayuda de un motociclista de Cibernético. Exacto, que Cibernético entró en moto y todo, con unos choppers aquí, bien acá, bien malote. Y pues Antonio Peña le mete un sillazo, agarró una lámina de no sé dónde, le mete un laminazo a uno de los motociclistas y se suben a la moto y van por Televisa Deportes a la gasolinera de a la vuelta, porque pues no se fueron muy lejos. Para ser ambulancia manejaban muy lento. Sí, para haber sido ambulancia manejaron muy lento. Entonces, fue Antonio Peña que la verdad se me hizo un movimiento bastante así como que mírenme. O sea, que de por sí Antonio Peña siempre tuvo un rol protagónico en la empresa cuando vivía. Yo creo que es algo que agradó vivía. A la gente, ¿no? Agradó a la gente, agradó a la empresa. Para variarle, que, ¿no? Sí, impulsó mucho la visión hacia con la empresa. Sí. Entonces fue parte de donde se apercolló, se agarró y la llevó hasta donde pudo. Bueno, hasta el término de sus días. Sí, sí, sí, exactamente. Entonces al final ya rescatan a Televisa Deportes, sí. Lo suben a la moto así de regrésenlo al toreo, que pues estaba a la vuelta, a media cuadra, la verdad. El motociclista se mete en contra. Pero genial, porque lo comentábamos en el corte, ya tenían todo preparado, había una rampa para la motocicleta, incluso del lado del público, pues ya había un pequeño círculo ahí de papel. De cómics. De cómics, ¿no? Sí, sí, sí. La motocicleta rompe el papel. ¿Quién estaba narrando ese momento? Creo que fue Arturo Rivera el que lo narró, y todo bien emocionado. ¡Ah! ¡Televisa Deportes! ¡Es él! ¡Es él! ¡Regresó para salvar a la parca! Es que no lo podemos así decir normalito, ¿no? Tenemos que recrearlo. Deja de eso, que Televisa Deportes baja de la motocicleta. Una, se iba a llevar al motociclista, y dos, otro poquito se cae porque aún la gente tenía el vacío con la gente. Entonces, no manches. Sí, entonces a nosotros nos da risa, pero es ahorita un momento absurdo. Vamos a subir. Sí, los vamos a subir. Para que disfruten de la comedia mágica, cómica, musical que Triple Manía tuvo en ese momento. Sí, entonces ya producción se acordó que había una lucha de máscara contra máscara, entonces ya... Se puede, miren, la parca acaba de vencer al cibernético. Casi fue así, de hecho la lucha casi ni se vio, fue más de esto de que intervino los Vipers y todo los grupo. Los Gatos Locos, todo. que llegaron también los vatos locos a rescatarlos. Qué y al final los... nada más vimos como dos llaves así. Un paquete total que le hace la parca al cibernético, cuenta de tres, uno, dos, tres de volada, se acabó. Exactamente, y que bueno, nada más de lo que a mí me gustaría destacar de lo poco que hubo de la lucha fue ese puente olímpico del cibernético. Le salió muy bien. Le salió casi como si fuera luchador japonés, allá lo hacen, sí. Como si fuera cualquier cosita, ¿no? Pero fue lo destacable de la lucha como tal. Entonces al final conoceríamos a Octavio López. A Octavio López, gracias. Detrás de la máscara del cibermendigo. Cibernaco, como le dice. Que a partir de ahí tomaría un rol más protagónico en la empresa, que yo lo recuerdo. No sé por qué veía eso, pero era así como de repente, tenía nada que hacer. Era el morbo de ver qué había. Algo así de empate, ¿no? Pero de repente no tenía, no tengo nada que hacer, voy a ver esto, bueno. Que llevó su noviazgo según con Estrellita hasta la oreja y según ahí iba la oreja y ¿qué le regalaste a Estrellita? Le regaló juguetes sexuales, ¿no? Y así, no, yo no le voy a... Yo no voy a aceptar esto. Y cosas así eran, ¿no? Y que le engañó. Y no, compruébame que yo te engañé y, sí, ha sido toda una telenovela, ¿no? Igual, bueno, también salió lo de Televisa Deportes en pos de la misma empresa. ¿A qué me refería con esto? Tomando otra vez la idea inicial, sí. Es porque según la historia Este es un evento magno de la lucha libre. Ya se dijo, la primera triple manía rompió récord de taquillas de lo que se tiene registrado en lo que es la historia de la lucha libre. Dos, este es un evento que se tendría en primera instancia o en teoría estar en lo que son los pagos por evento. Es lo curioso de esta triple manía, no hay pago por evento. No hay pago por evento. Yo ya estaba ahorrando. Antes no hay pago por evento. Ya dijimos, bueno, la verdad no sabemos por qué. Se puede deber a varias razones, para que se llene la Ciudad Arena, la Arena Ciudad de México, lo cual no creo. ¿Dónde perder? Sí. ¿Dónde ganar? De hecho, sí, ahí van a perder demasiado. Mucho, mucho. Yo iba a comprar el pago por evento y nos íbamos a ir de colgados a su casa. Yo no lo iba a pagar, iba a ver a la casa de Paco, pero... No, yo no tengo pago por evento. Nada más que llevaran acá el refresquito, las pizzas ya... Mira, evento gratuito, pero... Pues ahí está, mira, llevábamos acá la botanita y lo íbamos a ver a la casa del Joji. A la casa de Carla. También, sí. Claro. Hasta despertó. Así yo que hasta despertó, güey. ¿Cuál sufrir? Sí, pero bueno, va a perder mucho Triple A. Que... Vamos a ver cómo se lleva a cabo esta triple manía número 20. Uh-huh. Y bueno, después yo creo que no se va a perder de línea de lo que fue las críticas de esto. Sí, no, a ver qué pasa. Seguramente si pasa un mal triple manía, perdón. No nos perderemos de mucho, pero como es nuestro trabajo, eventualmente lo comentaremos. Pues, sí. Bueno, no es trabajo, la verdad, disfrutamos mucho haciéndolo, pero es como parte de lo que tenemos que hacer para disfrutar de lo que hacemos, de ¿no? Hecho. Entonces, a ver qué pasa. Ya ahorita estamos subiendo lo que es en Facebook, las distintas luchas que se han suscitado en los distintos Triple Manía, también en esta... cómoda reproducción, como lo diría Paquito. Cómoda lista de reproducción. Cómoda lista de reproducción en YouTube. Sí, ahí está. Nada más denle play y se siguen todas. Nada más denle play y se siguen todas. Se siguen todas. La voz de carretero. La modernidad, carretonero. Ah, de carretero. Lenguaje de carretonero, dice mi mamá. Me suena como trabalenguas, mijo. Carretonero. Nada más eres tú, que no eres muy 10 veces, no, que rompas un récord Guinness. Hay que trabajar la lengua. Exactamente. ¡Mis bolas! Es un buen directo de la Sí, bueno. Un aplauso para los efectos especiales. Sí. Solamente en la cavernaria y en vivo y en directo aquí, bueno, en Radio 2.0 pueden ser. Bueno, seguimos hablando de triple manía. Es cierto, mira, ya hasta se te cayó la máscara. Ya me la voy a quitar porque con razón se me cae el pelo. No, bueno, entonces Después de este breve momento chistoso, la verdad, muy chistoso, muy bueno. Bien. Seguimos con Triple Manía, nos vamos a Triple Manía 17. ¿Es la de jaula? La de jaula. La lucha de jaula, precisamente, que aquí tuvo como sorpresa. Como sorpresa. Invitado especial. Sí, de hecho, como sorpresa previo a Triple Manía, el anuncio de que el Hijo del Santo iba a ser parte del equipo de Triple A, que iba a disputar el control de la empresa que estaba en ese momento en poder de Conan. Viva Cuba y viva la Legión. Arriba Cuba. Y arriba. Ahora que sí, que en ese momento estaba en control de Conan. Y que, bueno, esta lucha iba a decidir ya el control definitivo de la empresa y que desde entonces seguimos con las mismas, ¿no? Y que, bueno, al final fue una lucha en jaula, que en el equipo de AAA estuvo el Hijo del Santo, estuvo La Parca, o bueno, estuvo entre comillas. Ahorita les platicamos por qué. Estuvo Jack Evans, estuvo... ¿Quién más estuvo? No, el Vampiro. El Vampiro canadiense. Y ya, ¿verdad? Octagon, sí. Y esos cuatro. Ah, y Octagon. Santo, Vampiro, Jack Evans, La Parca y Octagon. Octagon. Y por el equipo de Conan estuvo Electroshock, estuvo Teddy Hart, estuvo Kenzo Suzuki. Y Silver King. Que curiosidad, apareció sin máscara porque la comisión se lo exigió. Ya tan rápido. Ya ves, por andarte de sonso. Entonces, No practicarle con la lengua. Sí, entonces esta lucha se pactó como una lucha en jaula. Tuvo. No sé, fue problema de la transmisión, yo creo, porque nunca vimos bien a detalle la lucha, simplemente vimos una panorámica, por así decirlo, de la jaula, y por ahí tuvimos que ver la lucha, ¿no? Pero bueno, entonces de esto seguimos hablando después del corte, a ver si ya nuestro último corte, nos vamos a apurar. Vamos a corte, regresamos, estamos aquí en la cavernaria. Tanto llamando a Blue Demon, tanto llamando a Blue Demon, contesta Blue, contesta, es urgente, contesta Blue. La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Eco. Ajá. Bueno, seguimos hablando de la lucha estelar de Triple Manía 17. Ya dijimos a los participantes de la lucha en jaula. El mandril luchador se nos anda apareciendo por aquí. Hijo de no, gracias. Que decíamos que por cuestiones de producción a lo mejor solo nos quedamos con tomas panorámicas de la empresa. De la empresa, de la lucha. O sea, a mí que me importa la sede de Triple A, bueno, de la lucha. Y que bueno, también que tuvo como referee especial a 100 caras, que para qué necesitabas un referee. Si era en jaula. Si era en jaula, efectivamente, nada más así como que, uy, aparécete, bueno, está bien. Que Conan te tiene miedo, Conan. Ajá. De hacer bulla. Sí, ¿no? Y que bueno, comentábamos que La Parca estuvo, pero no estuvo al mismo tiempo. Se viste la lucha, ¿no? Se viste la lucha, ¿no? Desde el principio de la lucha, Silver King lo esposó a la jaula. Entonces tuvo su historia alterna a la lucha, pues que Conan tenía las llaves de las esposas. Entonces mandaron a quién sabe, a cuánta raza tuvieran ahí para aplicarle la montonera a Conan y que soltara las llaves, pero fueron como casi 10, 15 minutos los que La Parca estuvo ahí esposado en la jaula. Y al final, pues sí, quitaron las esposas, todo muy bien. Nada más quedaron al final el Hijo del Santo, La Parca, Electroshock y Silver King. Para que se saliera La Parca sin hacer mucho, la verdad. Sí, porque típico de Triple A. Ajá, exacto, sin hacer mucho, la verdad, no hizo nada. Y se salió Electroshock. Ya estaban a punto de salirse el Hijo del Santo y Silver King. Y el Hijo del Santo se es el que le da la victoria al final a AAA y para que Joaquín Roldán continuara con el control de la empresa. Otra vez, no, o mejor dicho, de nueva cuenta, el Hijo del Santo, este superhéroe plateado, hizo de las suyas y venció a los villanos. Y yo creo que tal como lo hizo, lo platicábamos, y yo creo que sí es merecido comentarlo, en la película de la momia... Santo contra las momias de Guanajuato. Las momias de hecho, Guanajuato. Es solamente las momias de Guanajuato. Sí. Curiosamente. Su padre, su señor padre. En esa sí le ganamos a Choji. En esa sí le ganamos, Choji. Es las momias de Guanajuato. No, no, es, no es cierto. Es broma. Y este güey así se nos queda viendo de, güey, práctico lucha. Bájenle a su madre, güey. No te cuadres, Yoyi, ya mueres. Ya vi que ya tomaste tus proteínas. Me voy a poner mi máscara. Ya se puso serio esto. Pues ya nos va. Ahora sí ya nos la va a romper, segurito. No, no es cierto. Entonces, sí, fue la última. Sería la última vez que veríamos al Hijo del Santo en una función de AAA. Porque recordar que a partir de esta función surgieron problemas legales entre AAA y el Hijo del Santo. Por una cuestión de que AAA no le iba a dar regalías por el DVD de este evento. Y sobre todo porque el Santo dice, o bueno, hasta la última entrevista que vi al respecto hace un año, decía que ni siquiera le pagaron la función. Entonces, sí. Desde ahí ya hay problemas. Ahora ya. Entonces, sí, desató un problema legal bastante fuerte que inclusive AAA como que lo quiso como que crear una cortina de humo diciendo que dentro del en el Instituto Mexicano de la Propiedad Seguro Social Industrial, el Santo aparece como un personaje, algo decía público. Que no, como un personaje de atrato, que según su personaje hacía como un performance. Ajá. Pero y AAA dijo, no, esto no es ballet, esto es AAA, o sea, sacó, inclusive recuerdo que sacó una campaña en Twitter. Pues el Santo dijo, la lucha libre es real y todo. Ajá, exacto, ¿no? Obviamente estaban distrayendo la atención del problema verdadero, exacto. Que no le pagaron al Santo regalías y ni siquiera le pagaron la función de eso, pero bueno. Yo no creo que no le hayan pagado, ¿verdad? Pero bueno, yo creo igual que... y no le pagaron lo que él quería. Y bueno, lo dice por algo, ¿no? Sí. El Hijo del Santo cuida mucho su imagen. ¿Qué no les pagan antes de que salgan al cuadrilátero? ¿Oye, es terminada la lucha? Pues no sé, la verdad. Se supone que te pagan por... Ah, pues varía de la empresa, en el consejo te pagan por porcentaje. Uh-huh. Luchadores que pagan por porcentaje, los independientes, por eso son independientes, porque cobran lo que ellos quieren. Exactamente. Exacto. Y ese fue el problema, ¿no? Y creo que no veremos ni remotamente cerca al Hijo del Santo por AAA en un buen tiempo, ¿no? Entonces ya vamos para la última lucha de este día, Triple Manía 18. La he comentado muchas veces aquí, pero la tenía que comentar otra vez en el programa. La lucha de las Parcas. Que, por el nombre, los derechos del personaje. Efectivamente, mi Yoyi. Que AAA manejó muy bien esta rivalidad. Desde marzo más o menos regresaron a Elia Park, a la empresa, como que ahora sí aparece aquí Dorian Roldán, como aliado de Dorian Roldán para no sé para qué tenía, por qué se empezó a pelear Dorian Roldán por el control de la empresa, pero bueno, porque seguramente se alió porque con Conan. Conan le llenó la cabecita de ideas, sí, de seguramente. Ideas, seguramente. Se peleó con papá. Oh, ay, chas. Sí, míralo. Vas a ver ahorita, después del... Fue Paco. Ahorita que salgamos, vas a ver. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que la Park regresó por su nombre, que estaba totalmente en su derecho de hacerlo. Él pero es la ver, Park ¿quién original. ¿Quién es el mero mero de Tetero? ¿Aquí quién es el...? Elia Park. Él es acá el chido, es el mero mero. Elia Park, la auténtica Parka. No, aparte de que también... Sácate las babuchas. Ya ves, ¿por qué lo tenemos? ¿Por qué lo tenemos? Para que me corras, ¿eh? No. Soy su consejero, ¿no? Es como nuestra Wikipedia de la lucha libre, el Yoyi. Pero bueno, entonces que nada más las estipulaciones de la lucha fueron esas, que el ganador se quedaba con el nombre. Y al final pues fue una lucha en donde la Park le dio la arrastrada de su vida a la Parka AAA. La Parkaris, que le dicen. Se dan con sillas, se dan pero con mesas. Soberana guamisa le metieron a mi compadre. Sí, sí, sí. Y tristemente, para no perder la costumbre en AAA, entran los perros. Entra algún grupo de luchadores, en este caso entraron los perros del mal. Pero de verdad yo creo que no era necesario. Exactamente. Porque, o sea, Elia Park es infinitamente mejor a la Parkari. Sí, no. Tanto en calidad como técnica. Bueno, es para... Exacto. Tristemente es triple A, entonces tenía que pasar. Entonces intervienen los perros del mal para ayudar a la Park, que insisto, ¿no? Insisto y coincido con Yoji, no lo necesitaba ya la Parka, estaba todo sentada y así como que todo en el trecho. Todo pa'l bote, ¿no? Pa' la basura, casi. El conteo de tres. Sí, exactamente, y al final pues, como no recuerdo por qué, pero los dos quedan tirados y los perros del mal ponen a la Park sobre la Parka para llevárselo, para que puedan hacer el conteo de tres. Aparte me parece que al final de la lucha querían como que descalificar el resultado, ya que salió Tirantes Junior, sí, bueno, el hijo de Tirantes. Y él no era el referee oficial de esta lucha, pero hace el conteo de tres para darle la victoria a Elia Park. Sí. Pero ¿cuántas veces ha pasado eso? Sí, exactamente. Sale otro referee, hace el conteo y se gana. Sí, y es de las cosas que me molesta de triple, bueno, que me molestó de esa lucha en triple A, que pues eso pasa a todas las funciones, o sea, que se sorprende. Sí, el comisionado ahora sí supuestamente hizo su trabajo. Y que hasta el día siguiente entrevistaron a la Park y le dijeron, oye, ¿qué vas a hacer con el nombre de la Parka? Me dijo, nada, me voy a quedar como la Park, voy a dejar que la Parka, o el nombre de la Parka, el nombre de la Parka muera, y yo voy a seguir como la Park, que es como el público me conoce ahora. No, pero ese mismo día salió la comisión de box y lucha de, creo que fue el Distrito Federal, a decir, pues no, ¿sabes qué? Te invalido el resultado porque se metieron estos luchadores que no estaban programados. Resulta que ahí sí ya se creo que ahí sí se enojó. Me enojé. Que finalmente, pues ya todos saben, ¿no? La realidad y quién es quién. Sí. Y esa lucha, más que por el nombre, yo creo que fue para demostrar. Sí, claro, que fue más por quién es mejor luchador. Claro. Sí, ahí quedó demostrado exactamente, coincido con Yoji. Sí. Quedó demostrado quién es el mero mero y aquí hay que. ¿A quién hay que respetar? Oye, y Elia Park está chonchito, ¿eh? Ya está más bolito. No manches, parece bolita, mi compadre. Y que finalmente, ahorita Elia Park está luchando con el equipo original de la Parka. El que estaba en los 90. Uh-huh. Entonces, sí, tiene tanto. Que su máscara está muy chida. Sí, la original. Oye, pero casi ya no tenía máscara la Parka cuando... Bueno, es que también me lo mayugaron tanto. Sí, exactamente. Ya se le veía casi todo el rostro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es que ya es conocido el rostro de Adolfo Tapia, que ha perdido la máscara ante el Hijo del Santo, como... Discúlpanos, ¿no? No, o sea, es un comentario. Era el príncipe que... ¿Era Espe Maya? El príncipe. No. Sí existe esa persona. Sí, estaba, luchaba como el gringo. Y como príncipe algo. Era príncipe algo. Bueno, pero al final de cuentas, después de estas triplemanías, después de estas historias... muy brumosas, Triple A pierde magia, o va perdiendo ya su magia como evento, como espectáculo, que se convierte en una fantoches, que fue de más a menos, la verdad. Y que bueno, aunque mucho de lo que hacen actualmente pues es malito, tienen sus ratos de cosas buenas. Nada más recordándolo, la lucha que tuvieron el Hijo del Santo, bueno, es muy del principio, pero bueno, el Hijo del Santo con Octagón enfrentando a Eddie Guerrero y a Love Machine en Estados Unidos, fue una lucha bastante buena. Y una donde Electroshock se enfrentaba a Charlie Manson, y que inclusive ahí estaba la mamá en el público, y así de ya no se peleen. Era carrera contra carrera igual, y que ganó Charlie Manson, pero indultaron a Electroshock porque se rapó, y también su esposa Lady Apache se rapó. ¿Eso fue en un triple manía? Fue en el triple manía. Ah, mira, eso es lo que... Estaba buscando esa lucha y no la encontré. Estaba buscando esa lucha, pero bueno. Ya ahora sí, ya no nos alcanzó el presupuesto para más bloques. Se nos acabaron los chocorroles. Muchas gracias a toda la gente que se conectó para escucharnos. Muchas gracias aquí a nuestro relevo de lujo, Yoji Terror, por acompañarnos. Dale, que Yo me despido, soy Francisco Arriola, los esperamos aquí el próximo jueves, ya saben, a las 11 de la mañana. Omarcito, ¿algo que quieras agregar? No, pues agradecerles también de nueva cuenta a todos nuestros escuchas, a Carlitos que estuvo aquí en los controles y que nos permitió estar un poquito más con ustedes. Y lógicamente a Yoji también nuevamente le doy las gracias por habernos acompañado y por habernos apabullado con su información, que es de primera mano. Y créanme, literalmente es de primera mano, porque él sí se... Bueno, le late la lucha, se documenta muy chido, y es por eso que lo tenemos como parte del equipo. Jueves. Muchas gracias. Yogi, ¿qué vas a hacer este jueves? Trabajar. Ahí los espero en el G-Food. Ahí los espero en el ¡Gol! ¡Del Yogi! Lo bueno sí. Que lo paga. Sí, el Yogi va a invitar las chelas hoy. ¿Qué dice? Bueno, en el Yogi, en el G-Food. Vientos. Pues muchas gracias, Yogi. ¿Algo quieras comentar? Saludos. Pues gracias a todos, gracias a los radioescuchas. Nos vemos en la próxima. Excelente. Nos estamos escuchando en la siguiente emisión, el jueves a las 11 de la mañana aquí en Radio 2.0. No se lo pueden perder. Vámonos, la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria.